He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And to this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Una sociedad mucho más inclusiva, mucho más participativa, y para nosotros es un honor que tú hayas decidido venir a nuestro programa. Así que nos gustaría saber un poco en qué está ahora Fernando Madrid, cómo ve el escenario dentro de lo que a cultura se refiere al interior de la comuna y por qué no de la provincia. Mira, primero estoy muy contento de estar con mi amigo poeta Leo Lobo, ¿ya? Que no lo veía hace mucho tiempo. Tuvimos una larga jornada de trabajo durante los años 90 aquí en la comuna, desarrollando muchas cosas, muchas actividades culturales que le dieron a Puente Alto estar en la CET Arimar de esos años como el primer centro cultural mejor evaluado en Chile. Porque nosotros desarrollamos mucha actividad novedosa, progresista, soñadora, sin límites. ¿Ya? A tal punto que en esos años Jodorowsky era, a lo mejor en esos años para la iglesia era un problema, y para nosotros era un sueño, y obviamente era una realidad que la pusimos en las pantallas y pusimos en los jóvenes una visión distinta del mundo. Yo estoy un poquito con más canas, ¿no es cierto?, por pasa el tiempo. Estoy igual contento, con hartas ganas de trabajar en la comuna. Y aquí, a esta altura, en el piso sexto, acá a esta radio, estoy mirando Puente Alto como en la noche va encendiendo sus luces. Y claro, uno tiene una visión distinta, porque veo el Cerro La Ballena. Estoy enfocado en mirar también desde arriba la comuna, y creo que hay hartas cosas que vienen y que hay que hacer. De hecho, hace pocos días atrás tuvimos el Teatro Amil, que todos los años lo hemos traído, desde que conocemos al equipo Teatro Amil. Lo hemos tratado de incorporar en Puente Alto porque es necesario, porque la cultura tiene que ser para todos. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, en ese tiempo, los 90, le quitamos al centro de Santiago y trajimos la cultura a los sectores periféricos, que no estaba, y la trajimos toda. y por eso que me la juego siempre por traer lo mejor, y yo esos proyectos los voto pensando en que hay que regular desde arriba hacia abajo, que lo mejor sea para nuestra comuna, ¿ya? Y que obviamente la gente pueda tener una visión amplia de lo que son las cosas y pueda cada vez desarrollarse mejor. En cuanto al tema político, bueno, mañana el jueves tengo consejo municipal, estamos desarrollando varias cosas que son interesantes, como por ejemplo el pueblito de Vizcacha, que es un proyecto bastante interesante, porque una comuna que enciende muchas luces porque tiene muchas casas, como de aquí se puede ver, y obviamente necesita un parque, necesita lugares de esparcimiento, y eso hay que hacerlo rápido antes que la inmobiliaria se coma todo lo que hay, porque obviamente hay que generar una política mejor de plan regulador que permita garantizarle a las personas de la comuna que tengan espacio para que puedan recrearse y puedan estar tranquilos y tengan paz interior y tengan acceso a esto que no todos tienen acceso, porque nosotros no tenemos parque, y eso estamos haciendo en el Parque Las Vizcachas, ya que yo creo que el próximo año se va a inaugurar, ya, y ahí la gente va a conocer un gran proyecto que va a servir para el futuro. Fernando, frente a todo lo que estamos conversando ahora, que tiene que ver con esta apuesta de futuro, de una construcción que nos invita a soñar un mundo de manera colectiva distinto, o sea, volver a soñar, porque tú planteas que en los 90 ya se soñó esto no es nuevo. Entonces, ¿cómo es posible ir generando esos lazos de convergencia? Yo la semana pasada conversábamos con Carlos Barrera, que estuvo invitado, de cómo generar una suerte de un mapa cultural de la provincia que nos permita ir generando esos vínculos necesarios para poder retomar el sitial que la cultura tuvo durante los 90 a nivel nacional y a nivel local. Bueno, lo importante primero es organizar. Si la gente se organiza y participa y obviamente tiene una visión, un sueño, que ese sueño puede hacer una base para que los que estamos en los cargos y que decidimos algunas cosas tengamos toda la información y sepamos qué es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante. Mira, vamos a seguir conversando porque está muy interesante esta conversación, y vamos a invitar también a Leo a que participe. Vamos a contar un poco más o menos. Leo tiene acá un currículum impresionante, exposición en Nueva York, en Brasil, ha generado varias cosas. Pero primero vamos a ir con algo de música, así que los voy a dejar con esto que es Alex and Banter era parte de una banda que se llamaba Teleradio Donoso, y esto se llama Cabros. Esto es No Necesitamos Bandera. Soy Dardo y nos vemos dentro de un rato. Cabros, amigos, ¿a dónde están? Niña cochina, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad. No me interesa ni quiero ir a otro lugar. Amigo, ¿dónde estás? Yo solo eléctrica, tomando once aquí en mi casa. Apocalipsis, las cosas cambian. Llego aquí y yo me entiendo. Tengo que correr o pierdo. Habían hartos quemando en nuestra calle. Quedamos dos y éramos 20. Amigos, ¿a dónde están? Niña cochina, ¿a dónde vas? Yo estoy solo en mi ciudad. No me interesa ni quién. Aquí ya no doy más. Mientras vuelves, hacemos temas. Prendamos fuego a la moneda. We'll be right back. Estamos de regreso en esto que es No Necesitamos Bandera, y integrando ahora la conversación a Leo Lobos. Leo Lobos tiene una vasta trayectoria. Acá tenemos varias de algunos de sus hitos. Tiene que ver con el portal del escritor, la revista norteamericana de arte La Lupe, proyecto editado en Miami, Estados Unidos, con la dirección de arte de la poeta venezolana Milagro Hack. Es colaborador permanente de la revista Archipiélago bajo la dirección del poeta Carlos Béjar, publicación que cuenta con el patrocinio de la Universidad Autónoma de México y de la UNESCO. También Leo Lobos, uno de los gestores de la presentación en las Naciones Unidas del proyecto Premio Joven de la Paz. Claro, del Premio Joven de la Paz, en el marco de la actividad de la última cumbre del milenio celebrada en la ciudad de Nueva York el año 99. Proyecto que pretende dignificar y reconocer el papel de los jóvenes líderes en el desarrollo humano, y es cofundador del movimiento cultural Pacific Tsunami, que fue cofundador y colaborador del proyecto de educación Residencia de Artistas y Sala de Exposiciones Jardín de las Artes en la ciudad de Cerquillo, en el estado de Sao Paulo, Brasil, en el año 2004 al 2006. También es director del Taller Siglo XXI, ahora hoy por hoy es portada de la revista La Noche. Es un artista multifacético también que nos acompaña hoy por hoy en este segundo programa de No Necesitamos Bandera. Leo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, pues gracias por la invitación. Muy grato para mí porque, bueno, yo te comentaba por correo el otro día, falleció hace una semana atrás uno de mis queridos primos hermanos, Francisco Lea, que está muy ligado también a la política, a la cultura de Puente Alto. Nos educamos aquí en la casa de los abuelos, entonces tenemos una relación muy, muy directa con Puente. Estar aquí con mi amigo Fernando Madrid, también compañero de mucha historia de la cultura y la política también local y nacional. Ahora tú mencionabas el Premio Joven de la Paz, y es una iniciativa que barallamos juntos en los años 90 para llevarla adelante, y fue maravilloso esperarla, digamos, así los sueños que llegan a puerto, ¿ah? Exactamente. Así que feliz de estar aquí, gracias por la invitación, Luis Eduardo. Es un agrado siempre estar aportando, colaborando. Como decía Fernando recién, retomando un poco el tema del sueño, es decir, yo creo que el Centro Bibliotecario Puente Alto fue una experiencia señera en los 90, y como bien recordaba Fernando, reconocido como uno de los grandes hitos culturales de los 90 por la dirección central de los centros culturales en esa época. Así, no éramos nosotros los que nos tirábamos las flores, sino que era el gobierno central o las instituciones culturales centrales e internacionales, porque trajimos la primera exposición de Roberto Mata a Puente Alto, que era una cosa que todo el mundo decía, pero ¿cómo? Si no hay seguros para eso, que le van a robar la obra, que eso valen millones de dólares, que no sé qué. Igual lo hicimos y se lo consiguió, y fue una exposición maravillosa que hasta el día de hoy me acuerdo, y estaba lleno de gente. Vino a viejo Mata de la papelera a la inauguración, ¿te acordás? Teníamos la creme de la creme, no solo aquí de Puente Alto, sino de Santiago. Fue una cosa increíble, el Festival de Jazz y el Mar del Jazz, que contaba con la dirección de Fernando y con la dirección artística de Pini Levalle, que también es un músico de la querido aquí en Puente Alto, yo sé, y que fue un hito maravilloso cerrar la calle Conchitoro, que también a Fernando le decían, pero ¿cómo va a cerrar Conchitoro? Es imposible cerrar Conchitoro. Bueno, cerramos Conchitoro dos veces, Es que esa es la idea, o sea, la idea es de una u otra manera ir tratando de rearticular y de reactivar esa mística, ese trabajo colaborativo, esos sueños colectivos que hoy por hoy pasan desapercibidos. O sea, hoy por hoy nos encontramos en una suerte de limbo de ideas. Hoy por hoy despertamos con una intoxicación casi masiva por un tema del tema de los basurales. Nadie cuestiona quién dio los permisos, quién hizo las concesiones para esos basurales. Después un tema de bajar perfil, y después como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cambiamos abruptamente el tema y salimos con la salida de San Paolo. Y entonces tenemos acá que nos encontramos en una suerte donde hay un insulto permanente a la inteligencia de los ciudadanos. Y yo creo que eso es y yo creo que eso pasa fundamentalmente por un tema donde no se han cohesionado visiones críticas, no se ha generado este sueño colectivo. Yo me acuerdo también en los 90 había una forma de pensar una nueva sociedad donde todos éramos constructores de un nuevo camino. Veníamos saliendo de una dictadura bastante atroz, entonces teníamos unas ganas de construir una sociedad distinta. Y hoy por hoy, en el 2016, nos damos cuenta que es como lo mismo. Estamos como una situación, como un remake de ciertas cosas, donde no hay mucha tribuna desde los espacios locales. Hoy día salía el senador Navarro hablando que van a hacer una ley para fomentar el tema de las radios comunitarias como el gran hito, o sea, como, y llevamos veintitantos años hablando de eso. O sea, la MARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, funciona hace mucho rato. En este caso, yo tuve la experiencia de hacer un programa que salíamos por la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y todos los barrios, donde Vallecas, todos los barrios tienen sus propias radios. Y yo tenía un programa vía streaming que lo transmitíamos allá, pues yo lo hacía de acá a Puente Alto, donde, y también tuve uno en Puente del Mundo, donde lo hacíamos, teníamos un colocutor que estaba en Los Ángeles y otra que estaba en Tenerife, y entre los tres armábamos un programa radial y salía todos los días sábado, me acuerdo. Entonces, las posibilidades están. Entonces, ¿cuál es el problema que se suscita? Yo creo que hay un tema de darse el espacio de generar este espacio, esta tribuna de convergencia. Para mí, vuelvo a agradecerle al aire la disposición que hayan tenido en confiar en esta apuesta, porque esta es una apuesta bien bien irreverente, por decirlo de algún modo. O sea, levantar un programa como No Necesitamos Bandera, sabiendo que acá existe todo un tema electoral mediante, un tema de participación y un tema protagónico de ciertos sectores, es decirse que en realidad acá esta cuestión no funciona si todas las voces no se escuchan. Y la voz cultural es una voz que onda, que acá se ha invisibilizado. Y no se ha invisibilizado porque los actores no estén, sino porque no ha existido la voluntad política de visibilizarlo nuevamente. No sé si estoy en algún error. Mira, yo creo que la lucha continúa, ¿verdad? Nunca hemos dejado de perder la esencia de que esto es una conquista, que las conquistas y que cada actividad no es un regalo. Nadie nos va a venir a, como dice Fito Páez, nadie nos promete un jardín de rosas, y yo creo fehacientemente en eso, sí. Y creo que eso es precisamente tu espacio en la conversación. De hecho, veníamos conversando con Fernando antes de llegar al programa que efectivamente si necesitamos espacio donde podamos conversar, donde podamos volver a plantear y a soñar y a plantear ideas y a generar nuevo imaginario, a inventar un poco lo que queremos hacer. Y el proyecto cultural de los 90, en el que nos vimos involucrados, comprometidos con Fernando, que era el centro bibliotecario, ahí con un grupo de gente además entrañable, todo aquello, muy comprometido, gente con una dinámica muy interesante, además un equipo multidisciplinario que generó una serie de hitos que al final también partían en eso, en una conversación, en un sueño, en una idea que siempre chocaba con la realidad, digamos, ¿ah? Pero al fin y al cabo, cuando tú tienes la fuerza y la energía y generas inteligencia, puedes convertir también en realidad tu sueño. Y en el fondo, eso fue un poco lo que logramos. Y es la gran lección, creo yo, de esa actividad, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, que nos tocó a nosotros con el Leo un sueño que era el metro. Nadie cree en el metro. Si el metro no lo trajeron los que están ahora. Nadie creía en el metro. Nosotros estábamos discutiendo el tema del metro en el año 95. Hicimos una estación de cartón. Y nosotros hicimos unas estaciones de cartón. hicimos un cuento con los canales de la edición para pelear con Maipú, con Recoleta, porque echamos a pelear las comunas, hicimos todo una idea, instalamos toda una idea comunicacional, ya, para que el metro pudiera llegar a Puente Alto, e incluso es más, hicimos un diseño de los paraderos de acá de la comuna, hicimos el paradero El Peral, y si pusimos el paradero La Granja, le poníamos nombre a los paraderos, paradero 31, La Granja, paradero San Carlos, ya, etcétera. Y la gente, como lo hicimos igual que el metro, porque hicimos un diseño metro y la gente pensaba que iba a llegar el metro, al tiro. Y claro, nosotros veníamos armando todo un cuento para que la gente se sensibilizara respecto a un sueño que había en Puente Alto que ahora es realidad. Es más, hay hasta un afiche que hicimos con el Leo. Antes que llegara el metro hicimos un afiche del puente de un puente de Nueva York, que pusimos unos niñitos mirando el atardecer el puente y pasaba el metro en un puente, y que ese existe, ese, y eso fue antes del metro, o sea, estábamos soñando, éramos y fuimos pitonizos, por llamarlo así, soñábamos, porque esa fuerza de soñar y esa energía es capaz de muchas cosas cuando uno cree. Exactamente, yo creo que eso es fundamental, retomar la fuerza de los sueños, como decía el Leo también del tema, cuando uno empieza a generar estos nuevos imaginarios de manera colaborativa, de esto, entender que el mundo nace desde el colectivo, no nace desde la individualidad per se, genera también una apuesta distinta. Yo creo que cuando vemos la encuesta y vemos el tema político y vemos que no se creen las instituciones, yo creo que la cultura también, ¿por qué se mantiene viva? Porque de repente en la cultura hay gente que sueña, no gente que saca cuentas, no gente que especula frente a un botín de guerra, porque el tema se convierte en eso, la política se convierte en una suerte como de un tema casi de los bucaneros buscando llegándole. El costillar es mío, me lo quieren quitar, y cuando aparecen algunas visiones críticas que le pueden quitar el costillar, ya ahí se transforma en una suerte como bien. Por eso lo importante es la organización, porque por ejemplo yo tengo varios sueños, yo siempre he pensado esto como el Señor de los Anillos, porque yo digo Puente Alto debiera ser como Puente Alto Centro, un anillo, Gabriela Oriente, un anillo, Gabriela Poniente, otro anillo, Eizaguirre Oriente, otro anillo, Eizaguirre Poniente, otro anillo, y esos anillos deben crecer igual como creció el anillo Américo Vespucio, ¿ya? O sea, deben tener una mirada desde arriba, así como decíamos recién que veíamos todo acá, de la altura, una mirada desde arriba para poder crear desarrollo. Y en esos anillos, por ejemplo, el sector Bajos de Mena, que es un anillo, ya debiera tener consultorio, colegios, banco, centro cultural, teatro, debiera tener todo lo que necesita una ciudad en ese anillo para poder desarrollar ya áreas que son extensamente pobladas, porque estamos hablando de 800.000, 900.000 habitantes en la comuna, y nosotros tenemos que desarrollarla de alguna manera. Ahora, hay cosas que son transversales, por ejemplo, que son sueños que yo tengo. Por ejemplo, acá tiene que haber un metro tren por Avenida La Florida, que llegue a Puente Alto, ¿ya? Para que cree una conectividad para toda la gente que vive allá para el lado del cerro, hacia Camilo Enrique, que pueda salir con su metro hacia el centro. Tiene que haber un metro que llegue desde allá de La Cisterna hasta Santa Rosa con Sargento Benavier. Y este metro debe extenderse hasta Benavier para que se genere un anillo poniente, un anillo central y un anillo oriente. ¿Quién está discutiendo esos sueños? No los tienen. No, pues no están. Esas son las diferencias entonces de lo importante de venir a estos programas que dicen, no tenemos bandera. Yo no tengo bandera ideológica para eso. Para mí la cultura ya y el desarrollo es otra cosa. No son los partidos. Para mí el desarrollo son las buenas ideas, porque hay gente que tiene mejores ideas que otras, hay gente que piensa mejor a veces que uno, ¿ya? ¿Y dónde están? Ojalá estén, por eso que hay que organizarse, por eso que es necesario que la cultura se tome. Yo decía, la cultura se toma Puente Alto, siempre he dicho lo mismo, ojalá se la tome siempre, porque ahí hay inteligencia, hay más gente, hay participación, hay desarrollo, hay ideas, ¿te fijas? Y van a confrontarse, y con tolerancia, obviamente que podemos avanzar. O sea, el péndulo socrático, cuando llega al medio, ya es cuando avanza, y eso es lo que necesita. Exacto, lo que dicen por ahí, la subversiva belleza de la cultura, que es un tema que a veces está, no se hace notar, pero que es sumamente necesario. Hablábamos de los 90 recién, y amenizando un poco con la música, vamos a poner un clásico de los 90. Y estos son los señores de Mano Negra con este clásico que se llama King Kong Fight. Así que nos encontramos dentro de un rato. Soy Dardo y volvemos con el programa. Now listen to the beat, a beat of the sound, song, I'm buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, a beat of the sound, I'm buzzing in my head like a bomb doll. Twist and turn to the boogie like one big drum, but don't about the soul while having club. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a put-ass fever. Beat, beat, beat of a song, song, I'm buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, I'm buzzing in my head. Twist and turn to the boogie like. Tweets and tricks to do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive, with a King Kong fire, through the King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on the cock on a teal. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Twisted to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of a song song, buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. A beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Now we're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire. King Kong Jack on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a playing like a chicken under the coconut tree. A beat of a song song buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat of a song song buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat. Me pagan por rebelde, por cuestionarlo todo. Me pongo la chaqueta de cuero y digo las cosas a mi modo. Me pagan por rebelde, voy contra la corriente. Destrozo la guitarra al final del concierto y ofendo a la gente. Me pagan por rebelde. Yeah. Escuchábamos estos dos temas que fueron pegados de una, fue King Kong Fight con Mano Negra y después el clásico ya del álbum de Mi Destino, Confesiones de una Estrella de Rock de Jorge González, Me Pagan por Rebelde. Acá se dio una conversación bastante interesante y tiene que ver con esto de cómo somos capaces de tomar el toro por la asta y hacer las cosas como hay que hacerlas o seguir dándose cabezazos contra los muros. Y ahí tiene que ver con un tema también de cómo se genera y dar un paso también en el tema de la gestión o la cogestión cultural, que de repente es bien interesante. Frente a eso, ahora viene el tema de los fondos de los FNDR, también hay una oferta también de fondos públicos, tanto nacionales como internacionales, que a veces tampoco nosotros somos capaces de entender que así también se puede hacer. Si bien es cierto, la autogestión es fundamental a la hora de partir con un proyecto. Cuando vamos viendo que de la autogestión permanente siempre estamos topando, porque cuando caemos en la lógica de la sospecha, o sea, de la sospecha permanente, siempre el tipo que hace cultura termina siendo el culpable de todo, porque despierta una mechita en la conciencia colectiva más crítica, entonces también cae bajo la sospecha. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo vamos generando y vamos articulando? También ustedes que tienen más experiencia que nuestros auditores, que yo mismo, ¿cómo se puede postular a esos tipos de fondos? ¿Cómo se genera una suerte de una gerencia cultural o un tema de una cogestión cultural permanente? Mira, yo creo que hay cosas que son bien interesantes. Yo quiero contar una anécdota a propósito de eso, que yo creo que ilustra esto que estás hablando tú. En los años 2000, nosotros teníamos, saliendo de la experiencia del Centro Bibliotecario, que llegaba a otra administración, y nosotros pusimos los cargos como vuelo demócrata a disposición del alcalde que llegaba, que era Osandón, y él nos dijo ya, recibo sus cargos, y nos echó cagando. Pero bueno, esa anécdota ya, no, un minuto volvimos a quedar, digamos, yo tengo acá un tema, porque igual estamos tratando de potenciar lo que pasa a nivel local, ya que hay un centro, que es como un centro cultural medio piola, que el Luce y Sombra. El Luce y Sombra ya un clásico, ya 10 años acá, donde de repente convergen varias ideas, y ellos hacen recitales gratuitos para los parroquianos del lugar, lo cual también demuestra también una visión un poco lo que el Emiliano y la Sara tratan de generar, que es un tema de convergencia. Y para el jueves 21 tienen un Sing Jing Session, que empieza a las 22 horas con rock clásico de los 80. Y el día sábado tiene a SH Din y Dragón de Komodo a partir de las 23 horas. Estas dos actuaciones son gratuitas para el público. Igual si está pensando en hacer unos ciclos de cine y retomar espacios más allá de lo que es la radio, también tomar espacios que son locales y que también tengan una identidad y vayan dando un concepto de vida propia a lo que pasa acá en Puente Alto. De repente tiene una vida paralela frente a lo que en los medios de comunicación, los medios de comunicación del mismo Puente Alto criminalizan más Puente Alto que lo pueden ver de afuera. Acá hay un tema de un hacer permanente, lo conversábamos en el programa pasado, lo que se ha hecho en el tema de la oficina de gestión del Palermo, donde hay un tema que es como un laboratorio, ¿sabes? Como un media lab, donde están todo el rato haciendo cosas y que tampoco se comenta. El otro día nos llamó la atención que un invitado comentara el trabajo de otro, entonces nos pareció bueno. Y también parece bueno lo que se plantea hoy, que tiene que ver con eso, con retomar la voluntad de hacer, ¿sabes? El ejercicio de la voluntad permanente, o sea, la cultura tiene que ser, es un ejercicio de resistencia permanente frente a lo establecido, frente a la incapacidad de soñar que de repente el modelo te impone. Esa resistencia permanente es lo que te da el tema cultural. La próxima semana, también anunciando un poco, va a venir el escritor chileno radicado en Suecia durante muchos años, que es Omar Pérez Santiago, que se manda un tema, un quiebre que puede ser hasta cuestionado, con su novela Allende el Retorno, que trae Allende de vuelta para los 40 años, pero vuelve a la sociedad y es confundido con un hipster y genera todo un tema que para los dogmáticos puede ser medio complejo, ¿sí? pero también tiene que ver con una visión de crítica de retomar ciertos íconos y ciertas cosas que hasta el día de hoy son tabú. O sea, hoy por hoy la personalidad de Allende también se genera como una suerte de un tabú. Vimos una ley que decían de que no hay que resaltar eso. Además que si tú miráis la vida de Allende, un tipo que fue candidato a la presidencia de Contra, y llegó a la presidencia, claro, lo tuvieron que sacar a balazos. O sea, yo creo que ahí hay un ejemplo histórico de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que esta cuestión no llega hasta las últimas consecuencias, ¿no? La actividad esta y la cultura tiene que ver con el desarrollo más de esta cosa que siempre es la gran discusión. ¿No somos seres materiales en un mundo, o somos seres espirituales en un mundo material, o somos seres materiales en un mundo espíritu absolutamente restringido en esta realidad? Yo creo que ni uno ni lo otro al final, ¿eh? Yo creo que hay el espíritu o el motor, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con esto de lo que tú dices. Yo me conozco en el hacer también, en el construir, ¿eh? El construir parte con una capacidad humana. Sí, yo creo que el alma, el sueño, el corazón, el pensamiento, son muchas cosas que se hablan y se dicen, pero todavía no se entienden, porque la gente se hace esa pregunta y no hay respuesta, no busca la respuesta, no estudia la respuesta, no la sigue, como la libertad. La libertad es una palabra, o es una zorra que se pierde, que se esconde, o que a veces aparece, y si quieres que aparezca, la busca, búscala. Entonces podemos obviamente tratar muchas cosas que son del ser humano, del desarrollo del ser humano, que son muy importantes, que tienen que ver con el desarrollo del ciudadano, porque las ciudades existen porque existen las personas. Si no existieran las personas, no habría ciudad. Entonces, una de mis sueños es, por ejemplo, Gandarilla, Boulevard. Tocornal, Boulevard. Cerramos esa calle, hacemos un bulevar, colocamos mesitas para afuera, que vengan, etcétera, que lo pasemos bien, que sea peatonal. Hagamos peatonal y de raza, ¿vale? Empecemos a hacer ciudad. Corramos los vehículos hacia afuera, hacia que camine la gente, que salgan hasta no sé, Tocornal Grez, que salgan hasta Nemesio Vicuña. Las locomociones que se abran un poquito para que los den espacio a las personas que son las que hacen la ciudad, que son las que vivimos en la ciudad, las que pensamos, las que soñamos, las que tenemos alma, las que tenemos corazón, las que tenemos... Y todo eso hace que las personas siempre tengan una idea y sigan esa idea, porque cuando uno es loco por la cultura, ya, a uno le gusta. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Arte, Música, todos me decían estudiar música. No tenía ni un futuro. Así decía muchas veces la gente, eso dice la gente, pero no entiende el corazón, no entiende el alma, no entiende. Cuando empieza a enamorarse, a lo mejor puede entender un poquito más. Ojalá hubiera mucho amor. Entonces yo quiero aquí, por ejemplo, plantear que en Puente Alto, al haber mucha gente, mucha energía, mucha vida, eso es muy importante, porque hay mucha vida y eso hay que canalizarlo. O sea, todo el desarrollo que tenemos ya debe también tenerlo la gente, las personas. Debe haber un plan para desarrollar a la gente en todos estos ámbitos, que son muy importantes. Que dejemos un poquito lo material a un lado, ¿no es cierto? Digamos, es necesario, sí, pero hay otras cosas que no hemos conversado y es tiempo de conversarlas para que la comuna y la gente viva mejor. Yo creo que es clave algo que tú decís. Yo estoy trabajando ahora, como decía Luis Eduardo, en el proyecto cultural 20 en la comuna de Recoleta. Y estamos precisamente en eso, luchando porque la calle Ernesto Pinto Lagarriga se convierta en un bulevar, se convierta en un paseo peatonal, que la gente camine, que los autos, echar a los autos, que volvamos a la escala humana. Ese es el tema, volver a la escala humana, porque nos hemos transformado en un monstruo. A propósito de la aberración arquitectónica de Portman, ahí el Costanera Center famoso, que esa mirada megalómana y materialista destructiva, digo yo, que en definitiva nos transforman en unos consumidores sin cerebro o consumidos por el consumo, como decía Tomás Mulián. Y yo creo que estamos en la vereda opuesta a eso, y no es porque uno no consuma, ¿sí? Yo creo que hay cosas todo a su justo nivel, digamos, pero en la escala que nosotros debemos manejarnos hoy día es una escala humana. ¿Sí? Santiago está produciendo tanta basura y hoy día tenemos una contaminación producida por un basural que se creó ahí al final nos vamos a transformar en nuestros propios, nos vamos a autodestruir, es un cáncer que estamos nosotros generando. Entonces, la cultura tiene que ser eso, una medicina, ¿ah? Como dice Jodorowsky, a propósito que lo citaba Fernando, si el arte no sirve para sanar, no sirve para nada. Exactamente. Mira, vamos a... Acá tengo algunas cosas que nos mandan por interno, dicen que... Dice, estoy escuchando... Y un gobierno y un estado mafioso, la ignorancia cultural es un gran triunfo. Qué mejor que la gente se traslade 3 horas desde sus casas a sus lugares de trabajo y que lleguen a sus casas solo a pasar un momento con sus familias. La cultura hace que pensemos, al pensar abrimos los ojos, al abrir los ojos vemos lo malo y somos capaces de reclamar. Gente sin cultura no reclama, no se subleva, no tiene el anhelo de cambiar sus vidas. Vive como quieren que vivan y creen lo que los hacen creer. Hernán Pato Tapia, que no habla por Facebook, encuentro que interesante lo que nos plantea. Y vamos a seguir con algo de música, que nos quedan 5 minutos de programa, así que se nos pasó volando. Vamos a colocar algo de música y vamos a poner ya que hablamos del doctor, pongamos el tema del doctor. Esto es Allende Vive, esto es Jorge González de Mi Destino o Confesiones de una Estrella de Rock. Música.